Para que tú fueras feliz y siempre me decías amor, que nunca me abandonarías. Dime qué es lo que pasó. Dime qué es lo que pasó. Órale, güey. Dime por qué no me quieres más. Cuéntame por qué tus ojos ya no me quieren mirar. Dime qué hice mal, dime si lo puedo remediar. Dime qué sucede en tu jardín. Ya que el árbol que plantamos ya no nos quiere cubrir, porque se secó ese lindo fruto del amor. Y no.